Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Gabriela Karasik. Ella es licenciada en Antropología y doctora en Historia, docente de la Universidad Nacional de Jujuy y también es integrante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Coordinadora contra la Violencia Institucional. Gabriela, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por este espacio para conversar. No, para conversar y también para que vos nos mandes noticias, porque entre otras cosas hay una nueva reedición de lo que son los cercos mediáticos y queremos hablar con gente que está allá, que no haya un teléfono descompuesto, y queremos que nos cuentes más o menos, bueno, seguramente la Coordinadora contra la Violencia Institucional tiene mucho trabajo ahora. Contanos un poco de lo que está pasando en Jujuy. Bueno, es difícil porque vos sabés que con el cerco mediático que tenemos, nuestra información es en la calle y compartiendo por los WhatsApp, las redes, los videos, ¿no? Pero bueno, más o menos. A ver, es difícil sintetizar, pero como ustedes saben, esto sigue quizás 15 días, disculpen el cálculo, no lo tengo preciso, de protestas inéditas en la provincia, donde se ha gestado, creo que lo más impactante es la tremenda unidad generada primero de sectores trabajadores y después unidad con las comunidades indígenas que se han organizado en la Asamblea del Tercer Malón de la Paz y una confluencia inédita para nosotros, acá en Jujuy. Y también asombró, además de este fenómeno y de las formas de resistencia y acción colectiva impactante, también el tema de cómo el gobierno está gestionando el conflicto, digamos, la protesta, ¿no? Con formas ya no ni autoritarias ni de mediación, sino uso directo de la fuerza pública a niveles que ustedes que están asombrados y nosotros estamos... Bueno, no sé si la palabra es asombro o no, pero sí, creo que estos niveles no los teníamos presentes, si se quiere, desde el 2001, desde la dictadura. Claro. En fin, ¿no? Gabriela, yo quería disentir, porque por ahí es una cuestión de dosificación. En el 2017 sí. La policía de Gerardo Morales entró en la Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo. No, por supuesto. Ya, a ver, estar en Jujuy a veces el cronograma se nos confunde, pero de verdad que estos niveles... Bueno, no, tenés razón, no quiero debatir, inclusive voy a... No es un debate. Te querías tomar esto que vos decís. A veces nos olvidamos lo que pasó en el 2016, ¿no es cierto? La cosa que se abrió, el fenómeno de autoritarismo que se abre con Macri, ¿verdad? Y es cierto, y gracias por traerlo, nosotros tenemos a Morales desde el 2015, ¿no? A diferencia de otras provincias que han cambiado, eso por un lado. Pero sí es cierto que desde entonces y en la actualidad se ha habilitado que el que gana gobierna y los otros se pueden ser sometidos a la fuerza más bruta. Y recordemos las movilizaciones de Macri contra Macri en el 2016-2017, y la represión, que había ganado por 1 o 2 puntos y casi nos mata. Bueno, volviendo al presente, el argumento actual es que, bueno, Morales acaba de ganar las elecciones, también con un importante porcentaje, pero bueno, la otra mitad no estábamos de acuerdo, y con ese argumento y con muchas matufias y con la... aliados con las estructuras más esclerosadas del PJ, han logrado gestionar esta reforma que es tremenda por todos lados. Igual me gustaría, antes de entrar, que entiendo que es lo que ustedes quieren profundizar, recordar que en Jujuy, desde el 2016, nosotros tenemos vigente un código contravencional que funciona en realidad como si fuera la Constitución. Nosotros, la detención inicial de Milagros Sala, por hablar de un hecho emblemático, fue con un código, no con la justicia penal. Bueno, atrás de eso, la protesta social está controlada desde entonces. Y la reforma lo que vino a hacer fue a, bueno, a darle una legalidad, bueno, muy importante, ¿no? Porque ahora lo, esa es una de las cosas tremendas que tiene esta reforma constitucional, que convengamos en que es profundamente anticonstitucional, ¿no? Bien, a todo esto, sumado lo que empezó a pasar en los primeros días de junio, trabajadores y trabajadoras de la educación de diferentes niveles pidiendo recomposición salarial, y se empezaba a vislumbrar esto de la reforma constitucional, además del decreto de Morales en 94-74, si mal no recuerdo, que limita obviamente lo que tiene que ver con los derechos a la protesta, los derechos a manifestarse. Lo podíamos ver el otro día en la conferencia de prensa que dio hace dos días atrás, explicándose, ¿no? Con un lenguaje ahí bastante coloquial, pero tráeme cómo era tal cosa, desestructurando todo lo que en realidad está estructurando. ¿Cómo ves vos, Gabriela, o cómo ven desde la coordinadora estos tiempos? Si bien está todo muy candente, hay una reforma ahí a medias, ayer la represión en la legislatura, ¿cómo van viendo los próximos tiempos en Jujuy y en un marco de un año electoral a nivel nacional también, con elecciones presidenciales, con muchas pretensiones presidenciables también de Morales? ¿Cómo lo ven? Bueno, vos mencionaste esa constelación de elementos, sí. Esto que siempre se dice que Jujuy es el laboratorio, ¿no? Posiblemente prueban a ver si pasa, bueno, y no voy a profundizar, la idea es rara, pero también es evidente ayer con la conferencia de prensa que dieron, ¿no? Uh-huh. Igualmente estoy simplificando y capaz que no soy, cuando uno lo entrevistan a veces no dice todo lo que estaba pensando. Yo diría que, por un lado, creo que ellos no esperaban que fuera tanto, tanto la respuesta de los pueblos indios como del conjunto, y nos invito a pensar todo esto como una unidad y una totalidad, pero bueno, también le dio su uso, ¿no? Como escuchamos ayer en la conferencia. Uh-huh. Es decir, en este fenómeno, por un lado las comunidades, cuando uno piensa en la asamblea, ¿no es cierto?, del tercer Malón de la Paz, se dio un fenómeno de convergencia que a los mismos pueblos, a las mismas comunidades les llama la atención, los enorgullece, ¿no es cierto? Morales logró, con este ataque último, que no es de ahora, obviamente, sino que desde que asumió, y en este año ha habido acciones de despojo y de represión contra las comunidades impresionantes, ¿no? Pero Morales logró, con todo su accionar desde el Estado, unificar posturas muy diferentes desde las comunidades. Entonces, por un lado, tenemos ese fenómeno extraordinario de cortes solidarios, ¿no?, digamos, de las comunidades y de todos los pueblos, ¿no?, de todos los pueblos que en los que se suma población, vecinos, que no, quizá no están en comunidad. Eso por un lado. Después el apoyo masivo de el movimiento que desde las clases trabajadoras y los desocupados fue creciendo, que confluye con los intereses, con este movimiento con las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y en esta unidad extraordinaria, que creo que es inédito, y como lo decía hace dos días Mercedes Sosa, cuando ya se había votado la... Mercedes Sosa se llama la dirigente del CEDE, mirá qué nombre, ¿no? Uh-huh. Ella decía, nosotros ya ganamos por esta unidad, y lo dijo desde Purmamarca, en una asamblea de la intergremial con las comunidades indígenas, realmente ya ganamos porque esta unidad... realmente es inédita y es histórica, ¿no? Ahora, frente a esto viene esta violencia que Gerardo Morales y su alianza política están defendiendo, y a veces nos hace perder de vista que esto que ellos dicen con la reforma, bueno, no sé si los compañeros están de acuerdo, la reforma lo que hizo fue fue un intento de legitimar algo que ya estaba, y no digo que tenga poca importancia, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos en realidad acá en Jujuy venían haciendo eso, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que fue tremendo en este contexto. Pero bueno, lo que sigue ahora, mira, nosotros seguimos todo, tenemos una, ayer a la noche estuvimos como casi todos los días en el penal, tratando de ver si salen los compañeros y compañeras. Hoy tenemos nuevamente, como todos los días, tenemos actividades, pero después de la masacre de ayer, que fue tremendo, después si ustedes quieren lo podemos conversar, estamos muy expectantes, más que otros días, ¿no? Es decir, la policía, ustedes esto habrán visto quizá en la mezcla de información que circula, que vea ya ni sabe lo que pasa, se han metido en las casas, patean puertas, levantaban gente de adentro de un negocio, bueno, además de levantar gente que estaba en la calle manifestando. Fue tan impresionante que, bueno, ayer llegó a ver, seguro con lista teníamos 55 personas, mira. Si ya me equivoco con algún número, algunos hablaban de 100, sí. Tenemos gente uh-huh. que no encontramos, uh-huh. Con las cifras de ahí, tomalo con prudencia porque no, quizá no te estoy dando precisa la cifra, pero realmente había, a la noche cuando yo me fui del penal, había todavía 5 menores dentro del penal, menores. Uh-huh. Menores, sí. Me desordené, disculpa. No, está bien, pero es parte de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y por ahí para que brevemente, si así en algunos puntos podés decirnos en qué consiste la reforma, ¿no? Esta reforma que está impulsando Morales, que tiene medio ahora, pero que está viendo y retrocedemos en 2 artículos, pero en realidad no retrocedemos, en alguno que afecta precisamente a los territorios. Contanos un poquito de eso. Dale, cómo no. Bueno, por un lado, una cosa general que podemos saber es que la reforma no da nuevos derechos, porque todos los derechos que de los que habla están ya en nuestra Constitución Nacional y en los convenios internacionales. Eso, punto de partida. Uh-huh. Entonces, en ese punto no hay ningún avance, tontera, del derecho de los animales domésticos, me refiero a las mascotas, con todo respeto por las mascotas, pero ese tipo de cosas. Uh-huh. Bien. En los pueblos indígenas, realmente, además de, bueno, el derecho a la protesta que toca todos los sectores sociales, y en cuestiones territoriales y de pueblos, nosotros tenemos el artículo 75 que reconoce todos esos derechos o muchos de los derechos ahí mencionados uh-huh. en la nueva Constitución, pero además avanza sobre tierras fiscales, que es tremendo porque las poblaciones, digamos, las tierras fiscales, si no son de un particular, son de los indígenas, digamos, ahora, digamos, conceptualmente, ¿no es cierto? No en los títulos, a ver, uh-huh. de quién eran antes, ¿verdad? Y ya conocemos los eternos problemas de titulación histórica, de cuestiones estructurales desde el comienzo, de hace 500 años. Bien, ahora bien, también establece normativas también inconstitucionales sobre la propiedad privada y la usurpación. Es decir, más o menos dice, bueno, si no tenés título y estás en un lugar, cometés un delito. Uh-huh. Dice algo que en realidad... Uh-huh. Sí, bueno, después también el tema de que abre, para por supuesto, ¿no? La cuestión de que está permitido siempre no lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Pero digamos, hay derechos que podrían haber llamado los derechos de la minería, porque está permitido explotar, no me acuerdo cómo lo formula, uh-huh. libre, sin ninguna restricción, las fuentes de recursos renovables y no renovables, algo así. Lo que te estoy diciendo es que son... Ah, perdón. Escucho un eco y no sabía... Sí, te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando. Es decir, hay una serie de puntos que ahora están que vienen de leyes, muchas son recientes, ¿viste? De los 90, que habilitan el extractivismo en términos generales, uh-huh. Y con formulaciones que resultaron particularmente irritantes, pero te digo, están poniendo, son anticonstitucionales. Bueno, por supuesto que esto que yo te digo, los compañeros no están tan de acuerdo en que yo lo marque así, como diciendo, bueno, todo esto ya estaba, ¿no? Ya estaba, lo estaban haciendo. Sin embargo, es tremendo porque le da una legitimidad. Claro. Y para nosotros, para el conjunto del pueblo, es, cumplió la función de poner blanco sobre negro todo este retroceso de derechos y un avance explícito, mucho más explícito que hasta ahora, sobre el territorio, ¿no? De los pueblos indígenas, por supuesto, y del conjunto de la población. Eso lo pusieron blanco sobre negro, igual como, como explican todos los quienes están trabajando junto a las comunidades, los abogados y demás. En realidad todo es tan ilegal que podríamos decir esa reforma no sirve para nada. Sin embargo, tiene un valor ideológico, político, innegable, ¿no? O sea, Gabriela, todo lo que está diciendo, decís que estaban todos los elementos necesarios para que se genere esta unión entre pueblos originarios, trabajadores y demás, y no es necesario que vengan y le paguen 5.000 pesos a manifestantes que vayan desde Buenos Aires pagados, por ejemplo. Ah, también, yo dije, ¿y qué dije? No, tal cual, digamos, eso es el argumento que, bueno, esto no es original de acá, ustedes que están en el sur conocen bastante de este tipo de dinámicas, si son chilenos, no son chilenos, los mapuches, todas esas cosas. Por supuesto que acá se habló de gente que vino de Bolivia, de otras provincias, pero bueno, esos argumentos acá tienen la forma, has visto que en cada territorio tienen su configuración. Acá, además de decir, son todos extranjeros, kirchneristas y, no sé, un comando iraní, no sé qué, acá siempre lo que se formula es que atrás está Milagros Sala, ¿no? Que es emblemáticamente acá, y entiendo que ha cobrado en el país todo el valor, digamos, para las clases dominantes, para esta alianza de Juntos por el Cambio, o no sé cómo se llama, del enemigo, ¿no? El enemigo, no sé, en todos los sentidos. Sí, y de hecho ayer hubo una acción inédita, que fueron a la casa de Milagro Sala, que está en prisión domiciliaria, y fue una especie de allanamiento donde le sacaron o pretendieron sacarle el celular. Ah, ¿sí? Eso no se conoció, mira. Sí, sí, es que la verdad que, ¿sabés lo que nos pasaba? Nos avisaban y nosotros decíamos, no puede ser. No, no, hoy lo escuché en la confirmación, porque pregunté, y porque ellos están, no sé si están convencidos, pero todo el tiempo dicen que atrás de esto están los bolivianos, los kirchneristas, Milagros Sala, la izquierda, etcétera. Claro, es desvirtuar las luchas de los pueblos que estamos diciendo contra la reforma que le viene calzada al dedo a las mineras, a las empresas extractivistas. Entonces creemos diferentes enemigos internos, ¿no? Milagros Sala no importa, ya debe tener la forma, por eso el celular. Entonces seguimos los kirchneristas que están a 1.600 kilómetros, los de izquierda que se están movilizando. La creación permanente de un enemigo interno, sea en Neuquén, sea en Chubut, sea en Jujuy, ¿no? El mecanismo es tremendo. Inclusive, antes de esta represión, de esta oleada de represión, porque viene la represión desde el inicio, pero se fue intensificando, a Mecha Sosa, como, digamos, gran dirigente histórica, ¿no es cierto?, que ya vive en Pistara, venía todo pacífico el gobernador diciendo, bueno, qué bueno los docentes, todavía no hablaba de las comunidades, están manifestándose pacíficamente, muy bien, pero son unos, pero digamos, más o menos, Mecha Sosa los manipula, está a la izquierda, o sea, no se puede contener, no pueden reconocer cuando hay una dirigencia acompañada con un espacio de organización realmente democrático, y no hablo solo de los gremios docentes, ¿no? Las asambleas están funcionando de la misma manera. Bueno, los pueblos tienen esa tradición de democracia directa, podríamos decir, muy trabajada, muy anclada en su forma de estar organizados. Entonces todo se discute, acá no hay títeres, acá la gente decide justamente debatiendo, peleándose, poniéndose de acuerdo. Y bueno, Mecha fue la primera y el gremio ya le hizo una denuncia por, no me acuerdo, estigmatización o algo por el estilo, sí. Bueno, o sea que podemos resumir que el gobierno dice, están todos contra nosotros. Sí, exacto, no nos quieren. Ah, claro. Pero esta vez también se dio este fenómeno que uno los ve a esta gente como tranquilos, como diciendo, no son nada, pero la verdad, yo me voy a quedar con las palabras de muchos compañeros y compañeras que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero nosotros en realidad, ellos son más, no son más, ellos tienen la fuerza, ¿no? Pero nosotros ya tenemos un triunfo, nosotros logramos algo que es una unidad de convergencia de intereses que es inédita y sabemos que excede a Jujuy, ¿no? Gabriela, ya sabemos que estás ocupada, vos y todo lo demás. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguramente te vamos a molestar porque no creo que se resuelva de un día para el otro lo que está pasando. Desgraciadamente, sería bárbaro que se resuelva, pero no tiene pinta. Bueno, y muchas gracias por el espacio, por hablar entre los que somos nosotros y quizás también para que ustedes puedan difundir más allá de nuestro nosotros, ¿sí? Seguramente. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.